Contento de saludar la audiencia de Radio Encuentro en esta mañana y en estos días que nos preparan a la Navidad. Y muchas cosas para decir, padre, seguramente, ¿no? Para esta para ocasión. Hablar, estamos hechos, pero el micrófono hay que compartirlo. Primer mensaje de la Navidad, compartir el micrófono, dar la palabra a muchos que seguramente quieren decir algo. La Navidad es lindo pensar que en ese niño, como dice el Evangelio, es la palabra que se hace carne. Y su primera palabra es mucho silencio o el llanto de un niño. Y por ahí, bueno, la Navidad también es aprender a escuchar a los que no saben o no van a hablar por el micrófono, pero por ahí su presencia, su llanto, su silencio, ya es un mensaje. Así que la Navidad yo siempre la tomo como el primer mensaje, escuchar a ese Dios que habla en el hermano y a veces en el hermano, en la hermana más silencioso, más lejano, más ausente en el cotidiano de con quien nos encontramos. Así que bonito que esta Navidad nos encuentre con los dos oídos y sobre todo con el corazón abierto para escuchar a ese Dios que nos habla a través de tantas circunstancias, tantas personas. Así que bonito pensarlo así, al menos me nace esto primero a compartir por este micrófono abierto. Bien, ¿y en qué se centra la reflexión este año, padre? Bien, nosotros hemos querido tomar esta invitación que nos hace el Papa Francisco, que el año 2016, ya empezándolo este pasado 8 de diciembre, es el año de la misericordia, que es una palabra muy bíblica, muestra una dimensión del amor de Dios, el amor misericordioso, que va más allá de la sangre, va más allá de la primera empatía. La misericordia es el amor que sale al encuentro del otro para ponerlo de pie, para darle su dignidad. Así que el mensaje nuestro es contemplar que Jesús, que nace en Belén, es la misericordia que se hace carne, se hace historia. Es contemplar que Dios derrama sin medida, o con la medida de Dios, que es la medida sin límites, derrama su amor sobre la humanidad y nos invita a abrirnos a ese amor misericordioso de Él, pero al mismo tiempo un amor que quiere contagiarnos y ser misericordioso hacia cada persona, un amor también que nos hace prójimo, nos hace comprometido, nos hace responsable del otro. Un signo fuerte que el Papa Francisco ha marcado es cruzar la puerta, un signo, digamos, cotidiano, porque la vida constantemente cruzamos alguna puerta. El año de la misericordia es cruzar la puerta con mayúscula, que es Cristo, como adentrarnos en Cristo, cruzarla para llenarnos de toda esa luz, esa vida, esa esperanza, ese mensaje que Él nos quiere dar. Y bueno, hacerlo nuestro. Así que bueno, hay mucho mensaje, como todos los años, lo hacemos entre todos los obispos de la Patagonia, que somos unos cuantos, porque se suman los eméritos también, así que tenemos la voz de Miguel Esteban Esaine, de Marcelo Melani, de Néstor Navarro, en fin, de todo José Pedro Pozzi y los obispos que estamos ahora en los distintos rincones de esta Patagonia. Nos sumamos, lo vamos armando juntos, se va construyendo este mensaje que regalamos a todos aquellos que quieran alimentar o pensar con nosotros esto de contemplar a Jesús, la misericordia del Padre que se hace carne y transformarlo en personas misericordiosa, que va mucho más allá de la misericordia. Es un término muy comprometedor porque nos hace mirar la historia de una manera distinta, mirarla en el proyecto de Dios, que sea de verdad la casa de todos. Nos hace ver que la historia humana tiene que ser una historia de justicia, de dignidad, de verdad. Así que hay mucho para pensar, rezar y sobre todo, bueno, ponerle el cuerpo. Dios le pone el cuerpo a la historia en su Hijo Jesús y nos invita también a nosotros ponerle nuestra vida. Padre, es que es una Navidad muy especial porque si bien está sobre fin de año, es también el inicio del otro, del año nuevo, y también el inicio de una nueva administración política en el país, o sea, un nuevo gobierno, ¿no? Efectivamente, es un tiempo de muchas, así, de preguntas, y uno lo puede encarar o de incertidumbre o de esperanzas. Yo creo que, bueno, estamos, lo que tenemos que valorar es que, bueno, este tiempo que iniciamos, fruto de nuestra democracia, que es lindo pensar que somos capaces de recorrer, nada es perfecto, pero vamos recorriendo, hemos terminado un periodo más constitucional, llamémoslo así, se llegó a esta expresión de la democracia, que es la elección de quienes serán, quien acompañe los destinos de un municipio, de una provincia, de un país. Hemos tratado de ser responsables en nuestro voto, incluso no fue fácil, por eso llegamos a nivel nacional a lo que hemos vivido, el balotaje. Ahora tenemos las autoridades que tenemos y seguramente hay miradas distintas, hay miradas de esperanza, miradas de preocupación. Yo creo que, bueno, hay que, la democracia también se manifiesta en dar un voto de confianza a quien inicia, pero un voto de confianza que no es pasividad, sino también de participación. Participación democrática no es solo en el voto, sino en tantas otras instancias. Y es bonito descubrir esa instancia que tenemos y pelearla para que existan. Así que yo creo que es un periodo, como muy bien decías, y bueno, cada 4 años podemos decir que estamos en esta misma situación, y a veces parece muy distinto, otras veces menos, depende cómo uno lo mire, pero yo creo que la democracia pone esa cadencia de ese tiempo de termina un periodo, empieza otro, de muchos logros que se tienen que afianzar o cuidar, otras metas que hay que seguir profundizando. Nada tiene que darse por supuesto, las cosas buenas hay que cuidarlas, si no se pierde, uno lo ve en su propia vida, en su propia familia o en todos los ambientes en que nos movemos. Así que yo lo quiero tomar así, como fruto de un pueblo que camina, que asume sus responsabilidades, que no quiere que otros decidan por él, decide, acepta esta regla de juego que es la mayoría y suma, porque todos soñamos una patria que reine la justicia, la verdad, la reconciliación, la equidad, la participación. Así que yo creo que, bueno, yo lo tomo así.